el Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor, Rey de justicia y de paz. Como vida, Señor, ante tu juicio, que tu justicia ante este rey es hijo. Así tu siervo saldrá en defensa de tus padres y regirá a tu pueblo justamente. El Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará. Extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. El Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor, Rey de justicia y de paz. Ante ti mirará el poderoso y ayudará ante sus encuentros sin amparo. Se apiadará del pobre y desvalido y salvará la vida al desdichado. El Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente. Aclamen dichoso las naciones. El Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor.